mantener, comprar la comida y pagar el alquiler, comprarle la ropita, comprarle libros también, pues todos cuatro estudian porque quieren aprender. Tomás hay cosas, no sabe qué hacer. Tomás hay cosas, no sabe qué hacer. Se levantan temprano y se van a trabajar, pero el dinero que ganan no les alcanza para nada. Tomás hay cosas, no sabe qué hacer. Tomás hay cosas, no sabe qué hacer. Viven esperando que cambie la situación. La única esperanza la ponen en su sudor. Cuando crezcan sus hijos quizás les vaya mejor. La profesión que aprendan puede ser su redención. Tomás hay cosas, no saben qué hacer. Tomás hay cosas, no saben qué hacer. Se levantan temprano y se van a trabajar, pero el dinero que ganan no les alcanza para nada. Tomás hay cosas, no saben qué hacer.